mezcla con Alex Sensation. Con Alex Sensation. No me digas nada, ya lo sabía, que nuestro romance acabaría. No me digas nada, no quiero más palabras, porque aún siendo tuyas me lastiman. No me digas nada y márchate. No llames amor a tu hipocresía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Me dañaron rosa tus espinas. Lluvia, lluvia, besos fríos como la lluvia, lluvia, que gota a gota fueron enfriando, lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser. Lluvia, lluvia, manos frías como la lluvia, lluvia, que día a día fueron enfriando, lluvia, mi ardiente deseo y mi piel. Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar de tus recuerdos y tratar de ser feliz con otra, que no me trate como tú y que me ame como tú nunca amarás. Yo no te prometí, nunca te prometí serte fiel, pero no nos confundas cuando dije amarte a mí. Yo no te prometí, nunca te prometí por temor fallar, de dejar de cumplir con tu corazón. Y te extrañé, lo admito, porque nunca te hablé de fracasos. Lo que hice fue darte amor. Mía, mía, aunque quieras negarlo, eres mía. Mía, aunque tenga mis manos vacías, mía, procurando sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. yo te enseñé la poesía que le enseña la noche al día entre sábanas llenas de amor. Mía, mía, que hueles muy alto, eres mía, mía, aunque él tenga tu compañía, mía, yo soy quien tiene tu corazón.